Se jugó la octava fecha de la Liga Amateur Platense y en la primera división ahora tiene dos punteros. Quien llegaba como puntero a esta fecha, a la fecha número 8, era Criba, pero perdió frente a Alianza por 1-0. Esta derrota la aprovecharon Unido de Olmos, que le ganó 1-0 a Everton de visitante, y Estrella de Berisso, que le ganó 2-0 a Comunidad Rural. Ahora ambos mandan en la primera división con 18 puntos. En la B, nada cambió, sigue siendo puntero Alumni, que derrotó en el Clásico de los Hornos 3-0 a San Martín y manda en la segunda divisional con 20 puntos. Para el informativo regional, informó Sergio González.